Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo, promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes. Plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330 CABA Q335005179. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superviel.com.ar. No, otra vez esta ladera de ¡Epa! ¿Momento de cambiar la heladera? Encontrarla en tienda personal. ¿Quién me habló? ¿Cómo pusieron ese pi cuando dije mi...? Estamos en una propaganda. ¿Qué? Soy el locutor. ¿Cómo una propaganda? ¿En la radio? Sí, pero no te distraigas. En tienda personal tenés hasta 12 cuotas sin interés. Envíos a todo el país y hasta 10% de descuento si sos cliente personal y Flow. ¿También? ¿Te va? Ah, listo. Compro. Más información en tienda.personal.com.ar. De acá en más. Con María O'Donnell. Lunes a viernes de 6 a 9. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Entregar amor, nutrir mejor es entregar amor. Entregar nutrición es entregar amor. Impermeabiliza tus techos con Plavicon fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicon. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance. Para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones. Confort para tus sentidos. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar, duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Había otra vez un espectáculo de cuentos en pijamas, vuelve a Calle Corrientes. Y así es, del derecho y del revés. De los cuentos cobra vida en esta segunda temporada imperdible. Una obra basada en los textos de Flor Suárez, con dirección de Emiliano Dionisi y música original de Pequeño Pez. Reestreno, domingo 11 de mayo en Teatro Astros. Conseguí tus entradas en la boletería o en teatro-astros.com. Viví la emoción de los cuentos en el teatro con Había Otra Vez, un espectáculo de cuentos en pijamas. Una cena en La Malbequería es un viaje por el Malbec argentino con más de 350 etiquetas para explorar. ¿Qué más? Las mejores carnes de Buenos Aires y un ambiente único en pleno Palermo. Encontranos en Instagram en @lamalbequería. La pesaba más que el monumento, contractura de espalda, trajiste de recuerdo. En la teleasistencia te dieron el remedio, te cuesta cero. Cuando tenés Universal Assistance, cualquier urgencia médica en tu viaje te cuesta cero. Universal Assistance, tu viaje es tu viaje y nosotros lo protegemos. Te cuesta cero. Universal Assistance, a Company of Zurich. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en www.universal-medioassistance.com con tu asesor de viaje. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Cuando se juntan dos fetas de mortadela, aparece el ingrediente secreto. El amor. El amor nunca pasa de moda. Mortadela Paladín. Nacimos para esto. En De Acá en Más, cada mañana el móvil de Juli Rofo recorre la ciudad y te lo mostramos con la nueva familia Motorola Edge 50. Su sistema de cámaras con inteligencia artificial te permitirá sacar fotos espectaculares. Descubrí la familia Motorola Edge 50 en motorola.com o los stores del país. Hello, Moto. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelás tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días. Te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Hola, soy Juan Minujín. Cuando estoy con mis amigos quiero ser el protagonista, pero la verdad, termino siendo actor de reparto. Reparto Imperial Golden Suave, reparto Roja, APA y reparto una IPA intensa. Igual no importa qué papel me toque, los sabores de Imperial son siempre protagonistas. Cerveza Imperial, saber tiene su recompensa. Beber con moderación porque es suficiente a menores de 18 años. Urbana Play 104.3. PlayFM.com. Somos la radio que ves. Dos hermanos, uno es hippie y viaja por el mundo. El otro hizo carrera en una compañía multinacional. Ellos comparten el apellido y el amor por este programa. Vuelta y Media, un bien de familia. Vuelta y Media. Quiero tomarme un poco la vida con seriedad. Vuelta y Media, dejar una huella indeleble en la sociedad. Y no es que te quiera culpar, pero no me dejas concentrar. Vuelta y Media, sos culpable de mi existencia intrascendente. Como todo lo que me gusta, me haces mal. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo, promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes. Plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330 CABA Q33 5000-05179. Para más información y condiciones o limitaciones, consulta en superviel.com.ar. Hola, soy Franco Colapinto y elijo Actron Rapid Acción, una fórmula que evolucionó y alivia el dolor el doble de rápido, con la cápsula más pequeña. Actron, el ibuprofeno número uno en ventas. Porque solo un Actron puede ser más rápido que otro Actron. Creer que sabemos lo que va a pasar es muy argentino. Muchas veces las pegamos y otras no. La taja. Acordate, si sos menor, no puedes apostar. Dplay, apuestas deportivas y casino online. El juego compulsivo es perjudicial para vos y tu familia, solo para mayores de 18 años. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar, duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. ¡Se viene Lía! Ahí cuando me agarra antojo en cualquier momento. Galletitas Ocasión, son muy ricas de verdad. Media tarde por aquí y Hamlet por allá. Lía todo el día, qué alegría que me da. Galletitas Lía. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas, sodio y calorías. Descubrí la nueva colección de Ecus y encontrá todo lo que necesitas este invierno. Calces más relajados, colores que combinan con todo y la calidad de siempre. Disponible en sus locales y en ecus.com.ar. Entregar amor. Entregar, entregar nutrición, es entregar amor. Divididos, en el Movistar Arena, sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Planadora, vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance, para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones. Confort para tus sentidos. Fiesta de pintura en Rex. Del 7 al 14 de abril hasta 35% off y hasta 6 cuotas con bancos seleccionados. En pinturas, herramientas, hogar y más. Cliente Santander 10% extra y 9 cuotas. En Rex te atendemos mejor. Aplica restricciones, consultar bases en somrex.com y santander.com.ar. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Nuevos vegetales deshidratados de Knorr, 100% naturales, lavados, cortados y picados para que sumarnos a tus recetas sea mucho más fácil. Todo el sabor de lo natural, listo en 3 minutos. Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Knorr, libre de gluten. Mayorista Nini. Esta semana aprovecha estas ofertas. Jabón líquido Ala para diluir por 500 mililitros, 4.199 pesos. Aceite cocinero de girasol por un litro y medio, 2.999 pesos. Y además este martes 15% de descuento llevando 6 unidades o más en azúcar, edulcorante y galletitas. Fíjense del 14 al 20 de abril y hasta agotar stock. Los precios de referencia son finales, no acumulables con otras ofertas. BBVA presenta al top, top, top del humor. Salud, Moldavski y amor. Hoy viste cómo hablan los padres y dicen, no, no le sacamos el chupete a Kevin, él dejó el chupete. No le sacamos la teta, Kevin decidió dejar de tomar teta. Yo cuando tenía 2 años, mi papá un día me arrancó el chupete de la boca, pasó un camión de la basura, lo tiró y dijo, saluda al chupete que se va. Entradas en venta en PlateaNet y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Tentate con Chicken Chill. Salud, Moldavski y amor. Tres cosas hay en la vida. Salud, Moldavski y amor. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Chicos y chicas quieren rock. Destapa tus quilmes de litro. Junta las 4 chapitas que forman la palabra rock y llévate un litro de quilmes quieren gratis. Rock. Y si encontrás la chapita Q, llévate entradas para el quilmes rock. Vuelve la promo bajo tapa. Vuelve el Quilmes Rock. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Ay, qué bueno estaría una tele nueva, ¿no, amor? Sí, una buena Smart 4K. ¿Buscando tele nueva? Tienda personal. ¿Y vos quién sos? Soy el locutor. ¿Eh? Están en una propaganda. ¿En la radio? ¿La propaganda? ¿Pero nos están escuchando? ¿Estamos al aire? Sí, sé que suena raro. Pero háganme caso. En Tienda Personal tienen todo lo que necesitan para equipar su casa. Hasta 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país. ¿Qué dicen? Listo, compro. Más información en tienda.personal.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Tantas cosas obvias que el agua moja, de vuelta y media ya está en tu corazón. Ya está confirmado que fuego quema, segunda Francia, Argentina tricampeón. Y Pablo vive, vive en Saavedra. La tierra gira alrededor del sol, vuelta y media en tu corazón. Y Pablo vive. Nos ves. Nos escuchas. Cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Desde cualquier parte del mundo. Soy Sofi Martínez y te cuento que Heineken está buscando un fanático de verdad para viajar a la final de la UEFA Champions League en Múnich. Regístrate en heineken.com.ar. Brindemos por los fanáticos de verdad. Heineken. Consultar bases y condiciones en www.heineken.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Mientras practicas y se dice Superviel o Superviel, tu plata crece. Porque con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. Abrí tu cuenta sueldo y mira cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina para clientes plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330-CABA-Q33-50579. Para más información y condiciones o limitaciones consulta en superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Todo pasa. Andrés Jiménez y está ¡bravo! animal. ¿Te acuerdas la primera vez que lo viste? Sí, a León Gieco. Sí, voy a tocar año 94 a Paraná, Entre Ríos, con Animal. Salgo a caminar por la ciudad y veo unos afiches que decía León Gieco, voy acá. Voy a la puerta del lugar al momento del show y no había más entrada. Me conoce uno de ellos, uno de los que laburan a él, Gustavo, el manager de León. ¿Te gusta León? Le digo, sí. Lo venía a ver, pero no hay más entrada. No, vení, entrá y bueno, miro el show de León. No sé quién le avisa a León y él dice, bueno, esta canción que se llama 5 siglos igual, se la quiero dedicar a un amigo que vino a verme de una banda de metal que se llama Animal, acosó a nuestros indios muriendo, luchamos, un genio, ¿viste? Hay algo en las letras de Animal y el mensaje de Animal que es primo del mensaje de León también. Medallas de oro y plata, contra esperanza, 5 siglos igual. Todo pasa. Matías Martín, Clemente Cancela, Emilce Pizarro y Juan Ferrari. Lunes a viernes de 13 a 16. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Cuando necesitas proteger tu auto, tu casa o tu comercio, no alcanza con que te atiendan. Necesitas que te entiendan. En San Cristóbal Seguros, te entendemos. Número de inscripción 0192, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Supermayorista Vital. Aprovecha las ofertas de la previa del Vital Fest. Llévate un Smart TV 58 pulgadas en 12 cuotas sin interés de 66.666 pesos para maratonear tu serie favorita. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Y para disfrutar en la parrilla, vacío de novillo por kilogramo, 9.899 pesos. Seguí nuestras redes y viví este gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 14 de abril o hasta agotar stock. Fermín Muguruza regresa a Buenos Aires para celebrar 40 años de historia musical. 24 de mayo, Estadio Obras. El ícono vasco vuelve a la Argentina. Artista invitado, Las Manos de Filippi. Anticipadas a la venta en Pulco. Produce 300. ¿Sentís ese orgullo de tener una pyme cuando se compromete con el medio ambiente? Entonces es el momento de venir con tu pyme a Santander. La mejor financiación preaprobada para la compra de paneles solares o lo que más necesites. Conoce más en santander.com.ar/empresas. Santander, es el momento. Disponible para cartera comercial. Para más información, condiciones o limitaciones aplicables en la Argentina, consulta en santander.com.ar. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. WIT 30500854. Con domicilio en Avenida Juan de Garay 151 Cava. No responden en exceso de su integración accionaria. Todos sabemos lo rico que es meter el pancito en la salsa. Pero, ¿probaste hacerlo con las nuevas salsas Knorr? Tienen la combinación justa de buenos tomates, vegetales y especias, logrando ese sabor único de lo casero. Además, te rinden para improvisar una buena ronda de pizzas o una noche de pastas. No lo dudes, la salsa tiene que ser Knorr. Si es rico, es Knorr. Salsa base de tomates libre de gluten. Arroba Urbana Play FM en Instagram, X, Facebook y TikTok. Interactúa y compartí Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Amiga, ¿almorzamos en Tom? ¿Vamos por una ensaladita o asado? Terraza en Tom. ¿Vinito o limonada? Terraza en Tom. Bueno, ¿a dónde vamos? El lugar donde encontrás todo y más. Terraza, siempre Terraza en Tom. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom. Llévate mucho más para contar. La Fura del Svaus vuelve a la Argentina. Por éxito total, nuevas funciones de su espectáculo son Ser o No Ser, un Hamlet inmersivo con proyección 360 grados y sonido envolvente. Vos en el centro de la acción. De jueves a domingo, por todo abril en Salas Sin Piso. Invita DirecTV. Entradas en Ticket Flash y boleterías habilitadas. 6 cuotas sin interés con tarjeta Visa del Banco Nación. Más info en semananacion.com.ar. Producen Carla Julián y Quinto Elemento. Los martes, en Perros de la Calle, Movistar Fibra te trae a más velocidad y sin interrupciones a Ari Hergot y todas las novedades del mundo de los eSports y gaming. Movistar Fibra es internet con velocidad simétrica. Conoce más en movistar.com.ar/fibra. ¿Hay promos? Ernest, ¿tenés alguna promo? Sí, Migue, al teletranspromo. Este 15 de abril con Smartes de Naranja X tienes un 25% off sin tope de reintegro y plan Z3 cuotas cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/smartes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 15 de abril de 2025. Más información en naranjax.com. Ay, amiga, necesito ya unos Auris nuevos. Urgente, tíralos. Si buscas auriculares, los encontrás en tienda personal. ¿Qué te pasó en la voz? ¿Qué? Yo no dije nada. No, fui yo, soy el locutor. Están en una propaganda, chicas. ¿Qué? Les sigo contando. Tienda personal tiene los mejores accesorios. Oh, y si pagan con Personal Pay, tienen hasta 20% de reintegro. Mira. Listo, compro. Excelente. Tienda. Más información en tienda.personal.com.ar. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Catch me or I go, Houdini. Somos la radio que ves. Soy Sofi Martínez y te cuento que Heineken está buscando un fanático de verdad para viajar a la final de la UEFA Champions League en Múnich. Regístrate en heineken.com.ar. Brindemos por los fanáticos de verdad. Heineken. Consulta bases y condiciones en www.heineken.com.ar. Beber con moderación, prohibidas o venta a menores de 18 años. ¡Hay promos! Ernest, ¿tenés alguna promo? Sí, Migue, al teletranspromo. Este 15 de abril con Smartes de Naranja X tienes un 25% off sin tope de reintegro y plan Z3 cuotas cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com/smartes. Naranja X, qué lindo poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 15 de abril de 2025. Más información en naranjax.com. Personal Fibra viene con Flow, y Flow te trae todo el fútbol. Pedí Personal Fibra 300 megas, más Flow Full Sin Deco gratis por 2 meses, a 22 mil pesos por mes. Y mira los equipos argentinos desde el sillón de tu casa. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Personal Flow. Más información en www.personal.com.ar. Precios e impuestos 18.182 pesos. Promoción alcance nacional del 1 de 4 de 2025. 30 de 4 de 2025. Nuevos vegetales deshidratados de Nor, 100% naturales. Lavados, cortados y picados, para que sumarnos a tus recetas sea mucho más fácil. Todo el sabor de lo natural, listo en 3 minutos. Cebolla, morrón, espinaca y zanahoria deshidratada en escamas Nor, libre de gluten. Bremen Tools. Qualitet on design. Amazonas Paisajismo. Empresa líder en jardines verticales naturales y terrazas verdes. Contamos con más de 20 años de trayectoria y sucursales en Rosario, Córdoba y Buenos Aires. Seguinos en Instagram como @jardinesverticalesamazonas o visitanos en jardinesverticales.com.ar. Tortugas Open Mall tiene todo. En un mismo lugar encontrás las mejores marcas y un montón de opciones para comer y divertirte. Viví Tom, llévate mucho más para contar. ¡Lleno! Diga, regresa a la Argentina. El DJ y productor canadiense se presenta en Deseo. Why you gotta drive me crazy? Sábado 3 de mayo, tickets por Venti. Diga en Deseo. Llega a los cines Mazeltov. ¿Sabés lo que significa Mazel? Destino positivo, buena fortuna. Es lo que yo necesito. La nueva película de Adrián Suar junto a Fernán Mirás, Natalie Pérez y Benjamín Rojas. Cada familia tiene su propio idioma. La familia es el mecanismo de contagio de todos los males. ¿Vos estás en una secta? Mazeltov, 17 de abril, solo en cines. BBVA te trae Disney on Ice. El Family Show más visto del mundo llega al Movistar Arena. Podés adquirir tus entradas en movistararena.com.ar. Clientes BBVA, 6 cuotas sin interés. Viví una mágica aventura junto a tus amigos de Toy Story, El Rey León, Moana, Frozen y todas las princesas de Disney. Nos cuida a Valiant Cobertura Médica. Ver bases y condiciones en bbva.com.ar. Con la cuenta remunerada de Superviel, tu plata crece a cada segundo. A los que ya la tienen, felicitaciones, porque en lo que llevo hablando ya tienen más plata que antes. Y a los que todavía no la abrieron, ¿cuántos segundos más van a esperar? Abrí tu cuenta sueldo en Superviel y mirá cómo tu plata crece a cada segundo. Superviel. Cartera consumo, promoción válida del 3 de abril al 30 de junio de 2025 en Argentina. Para clientes, plan sueldo de Banco Superviel Sociedad Anónima Conquista 330 CABA Q335-05179. Para más información y condiciones o limitaciones, consultar en superviel.com.ar. Presenta el clima en Europa. 7 en punto de la tarde, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 18 grados en este momento. ¿Y la humedad? 71. Más. 73. Menos. 72. ¡Sí! Presentó el clima en Europa. Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business, donde cada persona es un mundo y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo. Air Europa. Tú decides.

Aprovecha las ofertas de la previa del Vital Fest. Aceite girasol cañuelas por 1.5 litros, 2.999 pesos. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros, 4.699 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví el gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 14 de abril o hasta agotar stock. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance, para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones, confort para tus sentidos. Pica, pica, pica deli, podés retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta, en cumpleaños, en partidos o en la previa. Si se pica, la pedimos en Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Con doble C. Pica Deli. Urbana Play, nueva app. Nueva app. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play. Estamos conectados. Conectate. Llega a Buenos Aires el festival internacional de rock más importante del mundo, Master of Rock, Europe, el 26 de abril en Tecnópolis. Entradas en venta por fullticket.com. Produce 8Music. Chicos, yo tengo la teoría de que una, solo una de esas teorías falopas, conspiranoicas, sí, una es real y las otras son como para que piensen que es locura. Tenés razón. Olvídate de todo. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Julieta Rada vuelve a Buenos Aires para presentar su nuevo disco, Candombe. Fiesta del tambor. 15 de mayo, Niceto Club. Artista apertura, Mía Folino. Anticipadas por Sistema Paz Line. Produce 300. Viajar de turista es maravilloso. ¿Quién nos armó unos sanguchitos para el almuerzo con las sobras del desayuno continental? ¿Ah, no? No, yo tampoco, ¿eh? No. Viajá de turista, líder en paquetes turísticos. deturista.com. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Olvídate de todo y volvé a casa con una sonrisa. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Trabajar, estudiar y disfrutar desde casa es más fácil con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, podés contratar 300 megas de la internet más rápida del país por solo 19 mil pesos. Disfrútala ahora y aprovecha los mejores beneficios. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresa en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. Comenzá a disfrutar el paraíso en Viva. Viva Mitches by Wyndham, mi todo incluido. El nuevo destino de República Dominicana en Playa Esmeralda. Mitches, relájate entre sus playas vírgenes y su variedad de restaurantes a la carta. Además, lleva cada momento vivido a otro nivel con las fiestas Viva Vibe. Consulta con tu agencia de viajes de confianza y disfruta lo mejor del Caribe. Tenemos algo que contarte. Abril es el mes perfecto para encontrar tu próximo perfume favorito. En Perfumerías Pigmento te ofrecemos más de 100 fragancias de las mejores marcas con descuentos imperdibles del 30, 40 y hasta 50%. No dejes pasar la oportunidad. Perfumerías Pigmento. Inspirados en tu belleza. Promoción válida del 7 al 30 de abril. Consulta bases y condiciones en perfumeríaspigmento.com.ar. Diga, regresa a la Argentina. El DJ y productor canadiense se presenta en Deseo. Why you gotta drive me crazy? Sábado 3 de mayo, tickets por Venti. Diga en Deseo. Cuentan que Gómez da Costa era el mejor pescador de Portugal. Te dice que en un torneo de truco en Lisboa, un atún pendenciero retrucó con un 4 y se pudrió todo. Gómez lo persiguió por años hasta que lo venció en las costas brasileñas y lo enlató. Así nació el mejor atún del mundo, el que usás en esa tarta riquísima. El resto es historia. Gómez da Costa, un atún de leyenda. Producto con exceso en sodio. Urbana Play 104.3. Estamos en TikTok. Arroba Urbana Play FM. Somos la radio que ves. En todo el mundo. Esta Semana Santa, en vez de viajar, te recomendamos que te quedes en el puerto. Puerto Cristal, Puerto Madero. Julieta Rada vuelve a Buenos Aires para presentar su nuevo disco, Candombe. 15 de mayo, Niceto Club, Artista Apertura, Mía Folino. Anticipadas por Sistema Paz Line. Produce 300. Hoy olvídate del trono y nómbrame un rey. Olvídate de todo. La nueva línea Sensaciones de Canon presenta Canon Renovation Romance, para despertar tus sentidos, relajar el sueño y volver a enamorarte de tu cama. Canon Sensaciones, confort para tus sentidos. ¿Se puede crecer en la industria y a la vez cuidar la naturaleza? La respuesta está en el aire. En Aluar duplicamos nuestro parque eólico para producir más aluminio con más energía renovable. Aluar, 50 años en la vida de todos los días. Supermayorista Vital. Aprovecha las ofertas de la previa del Vital Fest. Aceite girasol cañuelas por 1.5 litros, 2.999 pesos. Jabón líquido Skip para diluir por 500 mililitros, 4.699 pesos. Además, conseguí hasta un 25% de descuento y 12 cuotas sin interés en televisores, aires acondicionados, heladeras, cocinas y lavarropas para renovar tu hogar. Seguí nuestras redes y viví el gran festival del ahorro. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el lunes 14 de abril o hasta agotar stock. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Uy, arrancamos retranque. Qué lindo. Está bien, amigos, el lunes. El lunes. Esto es Coldplay, esto es Yellow. Temperatura en la ciudad de Buenos Aires en este momento. ¿Cuánto? 18.3. La calle está más o menos. Siempre está cargada a esta hora, pero te hacemos compañía todos los días. Se cargó Puente de la Noria a Provincia, López Vega y Pedro Lozano también. Tenemos corte total ahí en Beiró. Quédate con nosotros hasta las 10. Olvídate de todo. Todo. How they shine for you, everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along, I wrote a song for you, and all the things you do. And it was